Hoy una chica joven de la parroquia me ha preguntado: Padre, ¿por qué en la parábola de las vírgenes prudentes las vírgenes buenas no comparten el aceite? Y he querido que el sermón respondiera a esta pregunta, porque es un tema que también yo me lo he preguntado muchos años, diciendo: ¿por qué las vírgenes buenas en la parábola no son generosas y dicen, es verdad, os vamos a dar un poco? ¿Por qué? Y entonces, pensándolo, a la entrada de la iglesia, es cuando me he dado cuenta de que, claro, toda esta parábola en realidad es algo simbólico. Porque las vírgenes que esperaban al esposo son símbolo de las almas casadas con Dios, las nupcias místicas, porque la poligamia ya no existía en Israel desde hacía mucho tiempo, ni en todo el Imperio Romano. Sin embargo, pone este ejemplo por su simbolismo. Y el aceite es símbolo de las obras que alimentan la llama. La oración, las limosnas, la ayuda al prójimo, todas las buenas obras alimentan la llama que es el amor a Dios. Todas las obras es como si se prensasen y produjesen ese líquido agradable a Dios y a los hombres que es el aceite, el óleo. Símbolo también con el que se ungía a los profetas y a los reyes. Y cada cristiano debería ser un rey, en cierto modo, porque participa de la realeza de Cristo, es hijo de Dios, del rey, es hijo directo de Dios, no un pariente lejano. Y debería ser profeta también. Y por eso cada cristiano en su lámpara, pues tiene esa realeza y ese ser profeta. Todos los cristianos laicos serían más, en principio, participantes de esa realeza, y los levitas, los sacerdotes, el clero sería símbolo de ese aceite del profetismo. Pero todos pueden tener todo, ambos aceites. Y eso alimenta la llama del amor de Dios, de la fe, de la esperanza. El viento del escándalo puede apagarla, pero cuanto más fuerte sea la llama, más resistirá cualquier vendaval. Por eso hay vendavales que apagan muchas llamas que estaban muy débiles, muy débiles. Y las vírgenes pueden compartir la llama a través del apostolado, pueden dar luz a otros, pueden calentarles con esa llama, no se pierde nada. Pero el aceite, es decir, las obras, el mérito de las obras, eso es algo propio y no se puede compartir aunque uno quiera. La llama sí, el aceite del interior no. Está en cada lámpara. Ese pienso yo que es el simbolismo. Con lo cual, no es que sean egoístas, sino que no pueden. Y después, el banquete evidentemente es el cielo. El banquete es la entrada al gozo perfecto y maravilloso en el reino de los cielos. Pero las vírgenes que ya no tienen la luz pierden el camino. Y fijaos, es otro símbolo también de la condenación. No es que haya un calabozo de torturas, sino simplemente hay una boda, pero uno no va a la boda. La boda estaba abierta, pero uno ha perdido ya el camino. Ha errado el camino. Ese, yo creo que también es un símbolo de la condenación. No es que Dios haga nada, sino que Él lo que ofrece es un banquete. Y algunos, pues, no llegan. Otros llegan más tarde. Cada uno ocupa una posición en el banquete. Pues hay que, claro, ¿quién es el que más goza del banquete? Pues indudablemente la esposa. Puede haber muchos invitados, puede haber muchos familiares, pero la esposa es la que más goza. Es decir, hay almas que ya aquí en la tierra han desarrollado una relación verdaderamente nupcial con Dios. Son las esposas de Dios, esas almas, ya aquí en la tierra. ¿Qué les espera en el más allá? No hay ninguna duda. La consumación de lo que ha sido toda su vida. Otras almas son más como amigos, simplemente amigos. Otras almas son parientes. Otras almas son simplemente siervos. Porque sirvieron a Dios casi como el que hizo una especie de contrato. Yo doy, tú me das, pero lo mismo. ¿Dónde está la raya? Como el siervo que trabaja lo que le mandan, pero lo justo y mal a veces. Como veis, en la boda hay muchos tipos de invitados a la boda. Muchos tipos de parentesco. Muchos tipos de siervo, de siervos. Pero el que más disfruta de todos es la esposa. Y cada alma puede llegar a eso. Aquí, en la tierra, preparándose como la Virgen que va con su lámpara. Jesús, sobre el altar, en la custodia, está como la llama ardiente que vio Moisés y que no se agotaba. Otras llamas se apagarán, otras llamas se quedarán frías, pero al lado de esa llama de la zarza ardiente que es la Eucaristía, hay calor, hay luz, podemos encender nuestra lámpara cuantas veces queramos. Puede haber escándalos, puede haber malos momentos, puede haber vendavales, pero automáticamente uno puede llegar y encenderla. Y Él da un aceite purísimo, ya por el mero hecho de estar ante Él. Da el fuego y hay un óleo del Espíritu Santo que se derrama como una lluvia fina, como un hilo fino directamente a la lámpara. Por el mero hecho de estar. Que si lo pudiéramos ver, lo veríamos, llenando la lámpara continuamente. Un aceite que alimenta también y que restaña todas las heridas. Fuera, pues hay todo tipo de peligros, de problemas, de heridas, de frialdades, pero no dentro. Es decir, dentro de la Iglesia ante el Santísimo Sacramento. En cierto modo, la esposa ya está con su esposo. Hay gente que, mujeres sobre todo, porque tienden a querer más, que dicen, ay, si me hubiera tocado en la vida mi príncipe azul. Se lo imaginan guapísimo, después ya puestos a elegir, pues muy rico, y después pues inteligente. Puestos a elegir, yo comprendo que la ilusión sería eso. Pues realmente en Dios, en la divinidad, tiene esas bodas místicas, ese príncipe azul. Yo recuerdo que envié un email a una persona un poco atribulada hace pocos días, en que puse como archivo adjunto una fotografía preciosa de una ranita a la que le habían puesto una corona. Y le decía, tú eres como esta rana que tienes que recibir el beso del Espíritu para transformarte. ¿Eh? Pues las esposas de Cristo, en esta relación nupcial, realmente sois ranas que están esperando el beso del Espíritu para transformarse, ¿eh?, en algo bellísimo, en algo oculto que estaba en la rana, pero que lo externo, pues lo que veíamos era una rana. Esa relación nupcial es la ideal, que muy pocos seres humanos a lo largo de la historia han desarrollado. La mayor parte de los que han pasado por este mundo, pues han pasado. Muchos menos han desarrollado una relación con Dios personal. y todavía muchos menos han llegado a ser almas esposas de Dios. Una relación como el esposo y la esposa. Pues a eso estamos llamados todos, a esa relación que es la mejor, la más perfecta, la más íntima. Y que con el contacto, si uno quiere tener más amor, lo que tiene que tener es verse y hablar y mirarse. Cuando ya hay mucho, mucho amor, ya ni siquiera hay palabras, simplemente la contemplación. Quizás al principio hay que hablar más, porque hay que conocerse, ¿verdad? Pero cuando la relación profundiza mucho, ya ni siquiera eso es tan necesario, la simple mirada. Pues eso es lo que todos estamos llamados y se ofrece. Vuestro príncipe azul lo podéis conseguir. Hasta las viudas lo pueden conseguir. Todo el mundo está llamado a esto. Que el Señor Dios Todopoderoso, que nos invita a este banquete nupcial, nos dé a entender que podemos ser mucho más que invitados y estar justamente a su derecha en la mesa.